paro el norte y el mañana, comandante. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano. Aquí ya está establecido como tal en la señal de YBKE mundial en todo el territorio, en todo el país. Estamos en Sin Tapujos y aquí, como ustedes saben, contamos con la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio de la licenciada Desiree Santos Amaral. En la dirección general de acá, de la emisora, está nuestra buena amiga, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa está ahí el también licenciado José Manuel Coa. En los controles está Marcos Esteves, como ustedes saben. Él siempre está ahí al pie del cañón, lo que llaman rodilla en tierra, con su programa Sin Tapujos. Y con otros programas también, ¿verdad? Bueno, pero tú estás ahí concentrado en Sin Tapujos en principio, y después ve cómo hace. Okay. Está en la producción de este espacio Marisol de Brot, también licenciada. Y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos iniciando una semana que estamos seguros, bueno, va a ser también de mucha actividad, de mucha intensidad. El país está demostrando, el pueblo venezolano, que no se detiene, que ya aprendió andar con pies propios en la construcción del bienestar, del porvenir. Y eso es lo que estamos viendo en todas partes. Lo hemos dicho en varias entrevistas que hemos tenido oportunidad de conceder a algunos medios en estos días sobre estos temas. Y así lo hemos dicho, que por donde uno va pasando, uno ve una revolución que está activa en la transformación del Estado para consolidar el avance y el sostenimiento del nuevo modelo, de la nueva concepción de sociedad que Chávez trajo al país y que estamos construyendo bajo su égida, bajo su liderazgo, el modelo de justicia y de igualdad social que nos ha propuesto. Eso lo vemos en todos los ámbitos de la economía y de la vida diaria. No es en un aspecto nada más, porque muchas veces la gente se concentra en solo un aspecto, ya no solo ni siquiera de lo que es el trabajo o el desempeño del Estado o del gobierno, sino que se remite solamente a lo que tiene que ver consigo, y eso es parte del problema, de la rémora que deja el modelo mezquino, neoliberal, capitalista, la concepción individualista, mezquina, sin ninguna idea ni valoración de la solidaridad, del amor al prójimo y de la conciencia nacionalista. En cambio, en esta propuesta, en esto que estamos construyendo, bueno, vamos superando todas esas rémoras de manera consistente, persistente y tenaz. Y eso se refleja, como digo, en la calle. Uno voltea y ve cómo están avanzando como modificadores del paisaje, elementos que antes jamás era posible verlos, como la construcción de la cantidad de edificios que se están haciendo con la gran misión Vivienda Venezuela y lo que ello significa, pues entonces en adelanto, en la construcción de nuevos espacios para la sociedad y en la elevación de calidad de vida para venezolanos que estuvieron siempre excluidos, que solamente estaban, bueno, resignados a las posibilidades de la sobrevivencia a duras penas en los márgenes de las ciudades, por allá arriba, encaramados en los cerros. Esa era la única oportunidad que ofrecía el modelo cuarto republicano, neoliberal, capitalista. Que no es simplemente una distinción de una categoría política, ¿no? Es una concepción, es una cultura, y era una realidad en Venezuela el hecho de que aquí, bajo esa cultura, pues se estaba depauperando la vida de las venezolanas y venezolanos de manera sostenida. Y es por ello que se dan situaciones como la de aquel 27 de febrero de 1989, en la cual el pueblo, ya obstinado por tanto castigo, tanta humillación, tanta vejación, ya víctima casi de un genocidio que se estaba cometiendo de manera desalmada, cruel y misericordia por esos gobiernos rendidos a los intereses de las grandes transnacionales del imperio norteamericano, bueno, avanzaban políticas más de depredación que económicas en nuestro país. Y entonces cuando uno ve la realidad de ahora y la contrasta, uno dice, sí, efectivamente hay una revolución. Ayer José Vicente hablaba de una entrega, de un informe que está haciendo la empresa Interlaces, y ahí se refleja eso. Es decir, además de la realidad, se reflejan los números también. Lo vimos en las elecciones. Ese resultado de las elecciones de octubre y de diciembre del año pasado en nuestro país se corresponden con el hecho de que en Venezuela está avanzando un modelo que para la gente es verdadero, es tangible en la inclusión social. Y eso es lo que dice, por ejemplo, las investigaciones de opinión, que son otro tipo de prueba que se hace para ver cómo van las cosas y cómo se está apreciando en el país. Ayer José Vicente decía que 52% de los consultados en ese estudio de Interlaces considera que Venezuela le convendría a un presidente chavista. Y eso no es por un asunto partidista, como era en el pasado. En el pasado a la gente se les ponía a escoger. ¿Ustedes recuerdan aquel personaje de José, el tipo que cambiaba el cuadrito según le fuera entrando la gente a la oficina? Si le entraba un copellano, él volteaba el cuadrito, entonces ponía un dirigente copellano. Y así, si era un adeco, entonces ponía el adeco. Bueno, es que antes era solamente el cambio de un partido por otro, pero el modelo seguía igual. Cuando se están dando estos números, es importante que la gente sepa que la valoración que se está haciendo es porque se está respaldando un modelo de sociedad distinto a otro. Es decir, no es un asunto partidista. Y cuando se habla de que a Venezuela le convendría mayoritariamente un presidente chavista, es porque independientemente de quién esté asumiendo la responsabilidad de la evolución del modelo que Chávez nos ha presentado, la gente quiere que sea chavista, en primer término. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque quien sea el que esté designado, el que esté asumiendo esa responsabilidad, como en este caso ha sido designado por el comandante Chávez, el vicepresidente Nicolás Maduro, la gente valora el hecho de que es el que va a continuar la revolución que trajo Chávez. Eso es lo que está valorándose. Entonces, hay que ver bien estos números en ese sentido. Hay la fórmula metodológica que siempre trabaja estos números para tratar de establecer una constante y entonces así poder determinar con más precisión si lo que está respondiendo la gente es verificable, es verdadero. Eso tiene que ver con la metodología estadística y de la investigación de opinión. Pero yo lo voy a decir rápidamente aquí. Se hacen varias preguntas para ver si se mantienen las correlaciones que se establezcan ahí. Entonces, por ejemplo, después de que se pregunta eso, se hace otra pregunta sobre si cree que el chavismo tiene las mejores ideas para resolver los problemas del país. Bueno, 55 cree que sí. Es decir, hay una coincidencia entre los que consideran que le convendría un presidente chavista a Venezuela, que es el 52%, y los que creen que el chavismo tiene las mejores ideas, que es el 55%. Es más abultado este número, pero es más o menos la misma correlación, porque quiere decir que se está manteniendo la oposición en el orden del 25 al 30% que tiene entonces ella en las dos consultas. En la anterior, si fuera un presidente chavista, la gente que cree que no le convendría está en el orden del 27%. Esa es la oposición. Ese poquito de gente es la oposición. Y en el caso de que crea que el chavismo no tiene la mejor idea, está en el 30%, 31%. Esa es la oposición otra vez. Es decir, ahí se está dando la correlación que se da en las elecciones, que se da en las encuestas y que se da en la calle. Porque cuando usted ve la calle, pasa, si no eso, mucho más acentuada la diferencia como lo vimos este fin de semana. Ustedes seguramente tuvieron oportunidad de ver, porque para eso fue que fue montado el sábado el evento, esa triste tragedia que montó la gente de la oposición ahí en Chacaíto. Ellos lo montan el sábado porque supuestamente es cuando tienen mayor capacidad de audiencia en televidentes y por eso lo hacen en esa fecha y no lo hacen un viernes, un jueves, etcétera. Ellos podrían haberlo hecho el miércoles, por ejemplo, porque ellos dicen que iban a hablar del tema de la inflación, que para eso era que estaba montado ese evento, y contra lo que ellos llaman el paquetazo, una medida que fue tomada económicamente que no está en lo absoluto asociada a ninguna otra de las que normalmente están estas medidas asociadas en el ámbito del capitalismo y de las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Ellos le llaman paquetazo. Paquete es cuando vienen varias cosas en una caja. Eso es un paquete. Bueno, resulta que ellos montaron ese evento triste y no lograron reunir ni siquiera la mitad de la gente que una sola de las 360 obras que se están montando en el Festival de Teatro en este momento en Caracas logró reunir todo el fin de semana en ninguno de los locales que se dio esa gran fiesta del teatro este fin de semana. No lograron ni siquiera llenar lo que es probablemente la plaza más pequeña que hay en Venezuela, que es la Plaza Brión de Chacaíto. Es la plaza probablemente más pequeña de todo el territorio nacional. Y primero que nada, fíjense ustedes, después de la alaraca durante toda la semana de que ellos iban a montar una gran concentración en el hospital militar, etcétera, porque iban allá a exigir que o le mostraran a Chávez o caía el gobierno, La berraquera se les desinfló porque deben haberse dado cuenta en un momento determinado que el hospital militar quedaba más allá de la Plaza Venezuela. Y usted sabe que es cuálido que se precie. No pisa de ahí para allá porque el miedo que le tiene a lo que llaman las hordas chavistas que están de ahí para allá es una cosa sin ningún tipo de medida. El terror que le tiene estos muchachitos de la oposición, los niños bien, al venezolano de la calle, a la gente que en su gran mayoría, como lo están diciendo todos estos números, como yo estoy explicando acá, es chavista, es una cosa que no tiene medición posible. El miedo de ellos es terrorífico. Usted lo ve cuando ellos están en una barbería, en una ferretería, en una panadería, y entonces empiezan a hablar altisonantemente porque ellos consideran que todo el que está alrededor de ellos es escuálido y empiezan a hablar a voz templada. No, porque ahí lo tienen, se está no sé qué y tal. Y entonces resulta que uno se les voltea y les hace un parado cualquiera. Y usted le dice, mira, vamos a respetarnos, ¿ok? Que aquí hay chavistas. Bueno, mira, los tipos inmediatamente se les sale la sangre, no se sabe para dónde, porque se quedan pálidos por completo. No se sabe dónde se les mete todos esos 5 litros de sangre que deben tener o de pus, porque lo que cargan es el odio más profundo entre las venas, como lo han demostrado toda esta última semana contra el comandante Chávez. Por eso ellos no pasan de la Plaza Venezuela para allá. Y por eso no pasaron este fin de semana y se quedaron en Chacaíto. Y quedándose en Chacaíto, es decir, en el corazón de donde sale la savia, donde sale la fuerza del escualidismo nacional, es decir, Chacao, Baruta y el Latillo. Y ahí no reunieron sino unas 35 a 50 personas. Y es la convocatoria más importante que han hecho en muchísimo tiempo, al decir de ellos mismos cuando están montando el evento, que refieren que han decidido tomar la calle porque lo que habían venido era dando pura rueda de prensa. Primero, fíjense cómo confirman ellos lo que uno ha venido diciendo siempre. Si alguien ha tenido dudas acerca de lo que uno ha venido explicando desde el ámbito del chavismo, nosotros aquí modestamente y todos los demás analistas de la revolución que hemos venido analizando el tema de que esta gente no quiere, esta gente detesta al pueblo, ellos no hacen trabajo en las comunidades de modo alguno. La única presencia que tienen ellos en los barrios es fugazmente desde afuerita de los barrios con unas cámaras para decir que entraron y salir corriendo rapidito y si pueden montar un teatro de que le echaron unos tiros como hace María Corina, muy de su gusto, entonces mejor. Pero ellos no entran a barrio, camarada, porque ellos saben que no tienen nada que buscar ahí, entre otras porque no tienen nada que ofrecer. Y luego porque les hiede, esa es la gente que ni siquiera frente a las cámaras ha podido contener el gesto de desprecio y de asco que le es tan usual a ellos cuando van, por ejemplo, a abrazar a alguien de un barrio, una señora, sobre todo, dígame usted, si es una persona de color. Ellos van a abrazar a una negrita, un negrito, y oye, mira, les cuesta, y tú se los ves, titubean, pero tienen la cámara al lado, la cámara la contrataron para eso precisamente, y resulta que, bueno, besan a la gente, pero no se contienen, y por lo general, tú lo ves como se voltean con el asco a limpiarse la cara y la boca y todo aquello. ¿Ustedes recuerdan? María Corina, otra vez, la tenemos ahí. Bueno, y entonces resulta que en esa tristeza que montan en Chacaíto, sucedieron muchísimas cosas. Entre ellas, ¿por qué no habló Capriles? Si ese es el hombre que es el gran líder de la oposición. ¿Por qué el que cierra el evento es Ledesma y hace un meeting candidatural? Eso tiene que preguntárselo la gente, sobre todo la gente de la oposición en el barrio. Usted tiene que sentar a su escuálido favorito que tenga por ahí cerca y sentarlo ahí y decirle, ven acá, compatriota, respóndeme una cosa, ¿por qué si el tipo es Capriles, el que es el candidato en el único meeting que ha hecho la oposición, que es ese de Chacaíto, como ellos mismos lo señalaron, que estaban tomando la calle porque estaban muy dedicados a la rueda de prensa y por eso tomaban la calle y lo que tomaron fue esa placita? Y por la mitad, pregúntele usted a su escuálido favorito, ¿por qué es Ledesma el que cierra el evento? Bueno, yo se lo voy a decir rapidito para que usted lo compare ahí con lo que le va a decir su escuálido favorito. Porque Capriles no quiso presentarse ahí, porque si se presentaba iba a ser uno más. Porque ahí lo que hay es una guerra a cuchillo en este momento por ver quién es el que va a ser el candidato en lo que ellos dicen que es una elección inminente, que ya va a ser la elección. Entonces andan, ya van para 2 años en campaña esta gente, saquen la cuenta, van para 2 años sin ir a trabajar ni un día ninguno de ellos. Bueno, el que tiene trabajo, pues que dice que tiene trabajo, porque tampoco es que ellos estén tan ocupados ninguno de ellos, pues son unos vagos todos. Pero Capriles, por ejemplo, vaya y averigüe qué día ha trabajado desde que usted recuerda en el último año Capriles. Y saque bien esa cuenta, sáquela con honestidad, póngase la mano en el corazón. A ver si usted lo ha visto trabajando algún día. Ah, pero la guerra es a cuchillo y entonces si se presenta va a quedar del mismo tamaño que los demás o más chiquito. Porque Capriles es probablemente el líder con mayor cantidad de defectos que ha tenido la oposición. Y lo han querido posicionar precisamente los grupos económicos que lo respaldan y lo financian como el gran candidato porque no hay más. Porque se quedaron sin nada en la olla y lo que quedó fue ese repele y ese es el que han querido convertir en un gran líder. Por eso es que el tema es la televisión o la calle, porque como ellos son los dueños de los sistemas de información del país en términos mayoritarios, ellos los están poniendo al servicio de la construcción de una percepción de la realidad completamente inexistente, que es la de que habría una Venezuela luchando por liberarse del yugo de una dictadura, etcétera, no sé cuánto, y que habría un líder que tendrían ellos ahí. Entonces resulta que si el tipo se presenta a la realidad y se ve el tamañito que tiene, la cantidad de defectos, la incapacidad retórica que le es tan proverbial, y el poquitico de gente que convoca, entonces iba a quedar muy mal, no solo ante el país, sino ante los escuálidos mismos. Y no lo iba a creer nadie, como no le está creyendo ya casi nadie. Ustedes ven que la única diferencia entre Ledesma y Capriles es que Capriles reúne al mismo grupito, pero bajo techo, en una cancha de básquet, mientras que Ledesma la reúne en una placita en Chacaito. Esa es la realidad. Ahora, ¿el meeting era de la oposición o de la Polar? Porque ahí lo que tenían era, como decir, el stand de feria de la Polar con los productos de la harina pan y el otro y tal. Y se concentran en eso, financia la Polar eso, para llevar a ese grupito de gente, repartieron, como está constatado, verificado y documentado por cantidad de gente que nos alertaron sobre eso el mismo sábado en la mañana, cantidad de bolsas de harina pan que estaban repartiendo, de la que acaparan, de la que tiene que ir el gobierno a abrirle los depósitos para sacarla de allá adentro, porque ellos están tratando de tumbar al gobierno, convirtiéndose ya no en empresarios, sino en actores políticos, colocando una empresa que es un servicio público, por muy privada que sea, si usted vende productos al país que son necesarios para el país, usted es un servicio público, constitucionalmente está establecido así. Entonces no es que usted hace con la harina pan lo que usted le dé la gana, usted tiene que sacarla al mercado. Por eso es que va el Indepavi y le abre los galpones y le captura la mercancía acaparada y se la saca y se la reparte al pueblo después. Porque los tipos están cometiendo una ilegalidad, además de querer tumbar al gobierno con la acción de encarecer la vida, de generar angustia, etcétera. Entonces esta gente hace esta operación y después sale y demanda que ellos van a demandar a la gente de la oposición en un comunicado que tira diciendo que ellos no quieren que sus marcas se vean comprometidas en actos políticos, etcétera. Dice, la empresa Polar rechaza contundentemente el uso, reproducción y difusión sin autorización de la imagen de cualquiera de sus productos o compañías para fines políticos, tal y como se evidenció el día de hoy, sábado 23 de febrero de 2013, en la concentración realizada en la Plaza Brión de Chacaito. Esto es el encabezado del comunicado. Y ustedes quieren que yo les diga qué es lo que sucede. Porque es que la Polar, si son los tíos de Leopoldo López, si son la gente que ha aparecido, que está documentado, que están financiando las campaña de esta gente, si los aviones en los que se han movilizado Capriles durante más de un año por todo el país en su campaña perpetua del candidato errante son de la Polar, ¿por qué la Polar hace esto? Ah, porque ellos son los primeros que necesitan del pueblo, que creen que el pueblo es estúpido, porque esa es la convicción desde la óptica oligarca, burguesa, la gente que está en esas alcurnias, ve al pueblo como peones, como serviles, como, bueno, así lo vieron, como esclavos en la colonia, después lo vieron como cachifos durante la Cuarta República, y ahora que es gente constitucionalmente elevada al rango de ciudadano de manera activa y protagónica, entonces resulta que pretenden seguirlo viendo en los mismos términos que en el pasado. Si la gente del pueblo, por alguna de esas casualidades, llegara a tomar la decisión de no comprar más harina pan, sino comprar la harina juana, que es la que produce el gobierno bolivariano en beneficio del pueblo, se viene abajo la Polar. Entonces la Polar no puede sino financiar candidatos, pero que no aparezca la marca, porque lo que quieren es que la gente no se dé cuenta de la operación, de que ellos están tratando de poner un rico en el poder para que las riquezas del país vuelvan a manos de los ricos, que es donde según ellos deben estar. La demanda que están haciendo, el grito que están pegando en el cielo con este comunicado, es porque a los tipos se les fue el yoyo. A sus candidatos, a sus protegidos, a sus financiados se les fue el yoyo y consideraron, bueno, pues si la Polar es nuestra y la que nos está pagando todo esto, bueno, vamos a ponerlo aquí, que eso a ahí se ve cómo es la cosa. Pero resulta que el pueblo sabe que quien acapara no es el gobierno la harina PAN. Es una estupidez política, primero, ponerse ahí como a mencionar la soga en la casa del ahorcado. Es decir, el acto político, el único que ha hecho la oposición, aunque sea con esa tristeza y languidez, el escualidismo absoluto, 35 a 50 personas que máximo fueron los que llegaron ahí, con los que dice, por cierto, en el mitin, ahí con una de las frases más altisonantes, Ledesma, que le va a cortar el bigote nada más y nada menos que a Maduro. Primero tiene que alcanzarle en estatura. Todos esos tipos se ven chiquiticos al lado de Maduro. Tiene que ver cómo consigue una tijera con un banquito para alcanzar a Nicolás allá arriba. Y luego el insulto que se pretende contra el pueblo, que el pueblo sabe que quien está acaparando, quien está encareciendo la vida, es la Polar, no es el gobierno. El gobierno está yéndole a los depósitos, a abrirle los depósitos, a sacarle el robo que están haciéndole al pueblo, acaparando la harina PAN y poniéndola después en la calle gratuita al pueblo. Así que se volvieron a caer de un coco. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben, estamos en la señal de YBKE Mundial a nivel nacional, pero también nos encuentran, lo decimos siempre, en nuestros portales web. Primero, el de Radio Mundial, que es www.radiomundial.com.ve. Y luego, el que modestamente nosotros trabajamos diariamente para que ustedes tengan ahí también una posibilidad de consulta a través de internet y donde pueden encontrar estos programas que emitimos diariamente y que nosotros colgamos ahí en horas del mediodía, por ejemplo. El de hoy estará ya ahí colgado a eso de las 12 a 1 de la tarde. Y nos complace que le digan a la gente, mira, visítalos aquí, hay una gente que no puede oír el programa por la hora, porque están trabajando, etcétera. Entonces, bueno, ayuden ustedes un poquito en eso, díganle a la gente, mira ahí, búscalo. El fin de semana, como decimos, hubo mucho, no solo en Venezuela, sino en el mundo, de actividades de todo tipo. Entre ellas, una que nos resulta muy importante, la clausura de un evento importantísimo desde el punto de vista político ahí en la Asamblea Nacional de Cuba. Y eso tiene muchísimos aspectos que tienen que ser comentados. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle ahorita. Basta decir que es importantísimo este evento, sobre todo para la dinámica política latinoamericana y mundial. Ustedes saben que Cuba, desde el principio de la Revolución, ha sido acosada de la manera más indiscriminada, cruel, desalmada, despiadada e ilegítima por el Imperio norteamericano, quien, bueno, montó un cerco brutal sin precedentes en la historia contra esa nación que lleva más de 50 años, más de medio siglo, y que ha obligado a que en la isla, siendo un país pobre, haya que distribuir todavía con muchísimo más penuria la pobreza, de manera que no colapsara el país y no se cumpliera lo que era el propósito de ese bloqueo, que era el quebrar la lealtad del pueblo cubano al proceso revolucionario que tanto aspiró y por el cual tanto luchó durante muchísimo tiempo. Ese hecho ocasionó, bueno, que fueran parte de las distorsiones a lo largo del tiempo, elementos como que, bueno, que en el socialismo se raciona la comida con una tarjeta de consumo, etcétera. Bueno, porque se quiso colocar como que eso era parte de la propuesta del socialismo. Se quiso colocar como parte de la propuesta que la gente no podía viajar a su antojo, por ejemplo, hacia el exterior, fundamentalmente hacia los Estados Unidos. Como que si era una decisión del modelo, o era parte del modelo de socialismo, el que esa circunstancia fuese así. En realidad sucedía era otra cosa. Había una situación crítica, como pocos países, digo, han afrontado a lo largo de su historia. Quizás el pueblo palestino sea el único que pudiera compararse en ese sentido, que siendo un país pobre, es acosado, asediado, encerrado, hasta llevarlo al extremo de lo que ha dicho el mismísimo expresidente Jimmy Carter en alguna oportunidad como la frase más gráfica para explicar lo que sucede en Palestina, cuando dijo, Palestina es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, porque en eso la han convertido Israel, Estados Unidos y sus aliados. El caso de Cuba es similar, ha sido asediada y entonces, bueno, han tenido que apretarse el cinturón, tratar de sobrevivir a duras penas con aquello, buscar apoyo internacional, que era muy difícil por ese mismo bloqueo, y en esas circunstancias salió adelante la revolución. Entonces, todas las medidas que se tomaron desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, obedecían a que había una responsabilidad en la dirigencia revolucionaria por salvar aquello. Otro aspecto que era derivado de toda esta circunstancia al que estaban obligados era al control político que había que necesariamente aplicar, para impedir el sabotaje, para impedirle, bueno, toda la agresión que se daba, pues hasta los actos terroristas que se estaban dando dentro de la propia isla, en los hoteles y todo aquello, lo recordamos, en los años 80. Esa actividad fue mermando en la medida en que fue avanzando la revolución, se fue consolidando. Y en la medida en que fue saliendo Cuba de ese bloqueo, porque se fue ampliando la ventana de acceso al mundo, como se la abrió Chávez con la revolución bolivariana, y llevando a Cuba a lo que es hoy, un país que es parte integrante, fundamental de lo que llaman el escenario latinoamericano, y eso hace que entonces pueda evolucionar progresivamente, lentamente, poco a poco, pero de manera sostenida, hacia un estadio, bueno, donde ya hay una normalización del asunto, es decir, ya están saliendo un poco a flote, sigue las mismas penurias, sigue siendo un país pobre, pero van saliendo un poco a flote, y eso hace que, bueno, se puedan tomar entonces medidas correctivas para volver a la normalización. Y eso es entonces parte de lo que sucedió este fin de semana ahí en la Asamblea Nacional, donde Raúl Castro es reelecto, pero anuncia que es el último periodo donde él estará. Se anuncia que de ahora en adelante los cargos de ese nivel político serán solamente máximo con una reelección de por medio, es decir, para dos periodos cuando mucho, y en función de hasta cierta edad de las personas, porque el promedio de la edad ha bajado mucho y está en el orden de los 57 años, algo así, decía él. Bueno, parte de las medidas que se han tomado allá, que son interesantísimas y que hablan de cómo los pueblos, aferrados de manera decidida a su proyecto de país, de soberanía, de independencia, pueden salir adelante. Eso es lo que está sucediendo en Cuba, sin intervenir en ningún otro país, sin afectar a nadie. Por eso es que es importante que leamos bien lo que está sucediendo con la oposición en Venezuela. La oposición en Venezuela se está quedando atrás en la historia, de una manera pero tan terrible que a veces cuesta creerlo. Es decir, ellos se han concentrado en una campaña anticomunista cuando ya nadie es anticomunista hoy en el mundo. Ni siquiera los Estados Unidos, que están abriéndole las puertas a las posibilidades de que la inmigración, el flujo migratorio se dé de manera mucho más normalizada. Bueno, ni siquiera en Estados Unidos hay el anticomunismo que esta gente quiere reeditar acá. Y además, reeditarlo en un país donde la cultura revolucionaria ha avanzado más que en ningún otro en Latinoamérica. Fíjense ustedes cómo son esta gente de al revés. Es decir, en vez de tratar de acercarse, como les dijo a alguien ahí en la campaña electoral a Capriles Raón, que en vez de tratar de acercarse al chavismo, que es la mayoría del país, y como vas a tener tú la mínima idea de que puedes avanzar si estás en contra de la mayoría del pueblo, no puedes ganar ninguna elección. Y entonces eso se lo dijo a alguien. Pero como el tipo perdió, además de toda la mediocridad que el tipo expresó, que hizo que nadie quisiera votar por él, ni en sus propias filas, demostrando tantas insuficiencias, tantos defectos, cuando lo que se necesita en un candidato es que sea el sumum de las virtudes que presente un sector político, bueno, él era el que tenía la mayor cantidad de defectos, no solo como candidato, sino en su vida íntima, personal, todos esos defectos salieron a flote, todo el mundo lo recuerda. Y entonces, el haber perdido Capriles, y de la manera en que perdió, hizo que la oposición dijera, bueno, mira, no nos sirvió eso de acercarnos al chavismo, vamos a volver entonces a nuestro fuero. Entonces están retomando el antichavismo, que es lo que es el centro del discurso de esta gente ahorita, que mandan desde Cuba, que no sé qué, que en Cuba, que es Raúl Castro el que está mandando aquí. Todo eso es porque ellos el único respirito que tuvieron fue hace ya 6 años, cuando sacaron una cuña de un carnicero que todo el mundo recuerda, que hizo que muchos chavistas se desmovilizara, y habiendo votado mayoritariamente 7.360.000 personas por Chávez para reelegirlo presidente, resulta que para la propuesta de la reforma la mitad de esa gente no se movilizó, y entonces la oposición consideró que ella había avanzado. Jamás avanzó en la propuesta de la reforma, no ganaron la reforma. Además de que ganar con ese 1% o menos con el que ellos dicen que ganaron, da más bien vergüenza. Por eso Chávez dijo, mira, yo reconozco el triunfo de esta gente, porque yo no me voy a poner a pelear por una cosa de un 1% de diferencia. Eso es vergonzoso. Así lo dijo el comandante. Y utilizó una frase más gráfica, que no voy a repetir acá, pero él lo dijo con una frase más gráfica, que fue la que hizo que todo el mundo leyera exactamente cuál era el significado real de ese triunfo, entre comillas, de la oposición en la propuesta de la reforma. Pero ganó fue porque la cuña del carnicero, metiendo miedo de que le iban a quitar las carnicerías a la gente, surtió un efecto, pero surtió un efecto en aquel momento, recuerden ustedes, hace ya varios años, donde no había los niveles de conciencia, de compromiso, de claridad, y sobre todo de confiabilidad en el proceso revolucionario que hay hoy en día, como lo están demostrando, como decimos al principio del programa, todas estas cifras que están apareciendo. Mientras nosotros estamos experimentando esto, vayan tomando siempre nota en su cuadernito. Este fin de semana se cumplía un aniversario del 23F, una fecha importantísima para la España de hoy en día. Es un momento en el que salen a las calles los españoles a denunciar su rechazo, su repudio a las políticas neoliberales que se están aplicando desde entonces, para tratar de resolver el problema económico de un país que, como lo hace todo esa comunidad que está sometida a los designios del Fondo Monetario Internacional, bueno, tratan de resolverlo expoliando al pueblo, a la gente, frente a los trabajadores, quitándole, metiéndole la mano en el bolsillo y sacándole los reales del bolsillo a la gente y acabando con sus posibilidades, incluso para el futuro, las pensiones, etcétera, las jubilaciones, el empleo. Y en ese aniversario de esa indignación del pueblo español, bueno, resulta que salieron en esta ocasión a manifestar y fueron detenidos 40 personas, pero en una de las más brutales represiones policiales que se haya dado. Entonces, tomen ustedes en cuenta eso. Yo anuncié que para el día de hoy iba a hablar de la televisión en señal abierta y por qué Globovisión no debe estar ahí. Y yo quiero pedir disculpas porque no nos va a dar tiempo para hablarlo en extenso. Sin embargo, voy a introducir la idea para que sepan por dónde van los tiros. No lo estoy evadiendo. Es algo que nosotros manejamos desde hace muchos años, lo tenemos perfectamente claro. El asunto es que hay que hablarlo con mucha calma para que se comprenda bien y no haya distorsión con lo que vayamos a razonar en ese sentido. Tiene que ver con lo de la entrega del Oscar, por ejemplo. ¿Ve? Ustedes anoche vieron lo de la entrega del Oscar, seguramente algunos de ustedes, porque ese es el programa que más se ve en el mundo anualmente en la televisión. Es el programa más costoso de la televisión, por eso lo pasan los domingos. Los domingos en la noche es donde hay en toda la semana el horario de mayor concentración de telespectadores en el mundo entero, es así. Porque la gente está en su casa, el sábado no tanto, aunque están supuestamente también libres las personas, el fin de semana de descanso, el sábado pues salen a cenar o van a alguna fiesta o van a alguna otra actividad, pero como el domingo hay trabajo al día siguiente, la gente está recogida en su casa los domingos en la noche. Entonces ese es el momento escogido por esta gente porque se necesita llegar a la mayor cantidad de población con ese programa. Con ese programa en particular se tiene que llegar a la mayor cantidad, es probablemente el programa más visto. Y ello, en el concepto que se tiene de la formación de opinión que está detrás de todo esto, detrás de la industria del cine, la forma como es manejado, que por cierto, anoche ya hay unos signos más que claros y reveladores de esto. El gran premio de la noche lo entrega nada más y nada menos que la esposa del presidente Barack Obama. Si alguien tiene duda de cuál es la importancia política que tiene el cine para los Estados Unidos a lo largo de su historia, y en este momento más que en ningún otro, ahí en ese hecho de anoche tiene una constatación. La importancia, como lo dijo ella misma, del cine hoy por hoy en la manipulación de las percepciones que son creadas desde los Estados Unidos bajo una cultura en la que no necesariamente tienen que estarse poniendo de acuerdo con unos planes, etcétera, sino que hay una cultura de la dominación que es propia de esa sociedad y que además fue instalada, institucionalizada por uno de los procesos más brutales y salvajes que se ha dado de censura previa, de persecución, de represión al talento que se haya dado a lo largo de la historia, incluida la Inquisición, como fue el macartismo allá en Estados Unidos. Es decir, una política para exterminar toda posibilidad en el arte del cine en los Estados Unidos, que era el instrumento con el que se iba a difundir una cultura hacia el mundo y se iba a tratar de trabajar un modelo a través de la alienación, la creación de valores, asociación de valores, etcétera, al ideario norteamericano y a lo que es la propuesta de dominación de los Estados Unidos. No solo digo, estaba tratando de perseguirse a cualquier otra propuesta que se saliera de ahí, sino que además se obligaba a que estuviera encaminada en la construcción de un discurso de carácter estrictamente político, todo lo que saliera de Hollywood como producto hacia el mundo. Eso se institucionalizó en la posguerra norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial y de ahí en adelante ha sido la máxima, pues, que se ha mantenido a lo largo del tiempo en el cine norteamericano. Anoche vimos un canto una vez más a eso. Todos los años vemos de alguna manera el reconocimiento al poderío norteamericano y la forma como se maneja la opinión pública internacional a través del otorgamiento de un simple premio, que efectivamente obedece a la fascinación que tiene la gente por el cine. El cine no es malo, no estamos hablando en contra del cine. El gran invento probablemente del ser humano, luego de la penicilina y de todos los grandes avances científicos, es el cine. Porque el cine es eso, la posibilidad de la expansión del imaginario colectivo, las posibilidades de recreación infinita del ser humano, con escenarios, con planteamientos de toda índole. Supera al libro porque es audiovisual, pero no lo ha desplazado porque el ser humano no le gusta desprenderse de esa fascinación a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que el libro no lo controla los Estados Unidos como controla el cine. Y como controla la creación de percepciones, sobre todo porque el cine ha utilizado, ha secuestrado otro gran avance de la tecnología, del conocimiento del ser humano, como es la televisión, para complementarlo. Por eso es que hay la película, pero hay el Oscar, porque se complementan entre ambos para el mismo propósito de dominación planetaria. Es decir, el problema no es el cine, el problema es el uso que Estados Unidos ha hecho, el secuestro que ha hecho con ese gran invento, con ese gran avance, para ponerlo al servicio de sus intereses, de la creación, como han hecho a lo largo de la historia los grandes imperios, que siempre han avanzado en una propuesta de no solo conquistar y colonizar y someter o subyugar pueblos, sino de hacerlo a partir de la subyugación cultural, el sometimiento cultural, la mayoría de ellos llevando por delante el planteamiento de la cruz, de la religión, en este caso de la católica. Pero Estados Unidos avanza mucho más allá, porque utilizando el cine convierte el discurso universal de lo que es la experiencia del ser humano en un discurso manipulado permanente y persistentemente para ponerlo al servicio de sus intereses. Eso se constata en cada entrega de Oscar. Anoche fue un canto maravilloso al imperialismo norteamericano, tal como lo dice en sus propias palabras la esposa del presidente Barack Obama entregando el premio. Ella lo dijo: la importancia del cine hoy por hoy en la sociedad es determinante para todas y para todos, para cada uno. Y ella no lo está diciendo de manera inocente. Eso tiene que ver con la negación del Estado, del gobierno bolivariano revolucionario, que trabaja en función del pueblo, para ampliar el derecho de la gente en base a un modelo democrático, profundo, verdadero, auténtico, que es el de la democracia participativa y protagónica, y es por eso que no está Globovisión en la parrilla o en la grilla de la televisión satelital en señal abierta, la televisión digital en señal abierta. Yo voy a explicar esto más en detalle. El asunto es la democracia, es un tema de democracia. Los canales, las grandes corporaciones mediáticas han secuestrado no solo ese gran avance que son los medios de comunicación para ponerlo al servicio de sus intereses, sino que han secuestrado la libertad, han secuestrado nociones, conceptos tan valiosos, tan caros a lo largo de la historia para los seres humanos, para las sociedades, como por ejemplo la libertad de expresión, colocándola al servicio única y exclusivamente de sus intereses sin ser electos por la sociedad. Desde ese ámbito se atenta contra las naciones, se atenta contra los gobiernos, se quiere modificar el rumbo de las naciones a su buen saber y entender, simplemente porque han tenido dinero para montar un canal de televisión. Un gobierno revolucionario como el venezolano no puede caer en esa trampa de avanzar en la construcción de un estadio de bienestar, de porvenir, de progreso para su pueblo, incluyendo al enemigo y metiéndolo en la parrilla de lo que está montando, que además lo ha negado desde siempre. Se han burlado del satélite Simón Bolívar, han dicho de todo para denostar los grandes avances, los grandes esfuerzos en la construcción de soberanía tecnológica que ha avanzado el comandante Chávez, la revolución bolivariana, para ahora entonces venir a pedir que quieren estar ahí en el satélite Simón Bolívar. Además de inmoral, de cínico, es una cosa que no tiene ninguna ni la más mínima posibilidad de ser medianamente fundamentado. No pueden estar en la grilla de un canal, de un medio, perdón, como el de la televisión que está adelantando el Estado, porque ellos están contra el Estado. Nadie gobierna con sus enemigos. Pero yo lo voy a explicar en detalle en otra ocasión. Hoy tuvimos que tomar el programa para hablar de la tragedia, la ridiculez de la oposición en la Plaza Brión de Chacaito. Nos despedimos. Estuvo ahí al frente del sistema bolivariano de radio la licenciada Desiree Santos Amaral, al frente de la dirección general de acá, de YBKD Mundial, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, al frente de la jefatura de prensa José Manuel Coa, en los controles nuestro buen amigo Marcos Esteve, en la producción del espacio Marisol de Bro, y acá su buen amigo y seguro servidor Alberto Arenglibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos vamos con Bolívar, mi general, Cecilia, Iván, Francisco Pacheco y nuestra buena amiga Nancy Toro. Chao. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, era por su dulce arriba Simón Bolívar. Cuando corta la brisa del mar, la tierra es patria, ya.